una necesidad de sentirnos únicos, especiales, distinguidos, elegidos. Es una necesidad legítima porque de hecho lo somos. No hay dos copias, el original, el backup de mí, ni de ustedes. Somos únicos. Y entonces la necesidad es verdadera y es auténtica, solo que a veces la vivimos mal. Y entonces nos sentimos distintos de otros en un sentido superior, lo cual implica que los otros son distintos en un sentido peor. Esto es la discriminación, que la diferencia sea como jerárquica, ¿no? Menos mal que no soy mujer, soy hombre. Menos mal que no soy hombre, soy mujer. Menos mal que no soy morocho, soy rubia o rubio. Menos mal que no soy de aquel barrio, soy de este. Vivimos las diferencias como jerárquicas, en un sentido, por supuesto, hacia arriba, nosotros, peyorativo hacia otros. A la luz del Evangelio de hoy, donde vamos a charlar sobre cómo vivió el pueblo judío su condición de elegido y cómo la vivió Dios, la elección, bueno, vamos a poder reflexionar sobre por qué a veces vivimos en un sentido negativo y discriminatorio nuestra experiencia de elección. Nosotros, habitualmente, cuando elegimos algo y descartamos lo otro. Nos parece mejor lo que elegimos. En el supermercado elegimos un producto y desechamos otros. En un sentido más trascendente, cuando te enamorás, elegís este hombre, esta mujer, y no otras u otros. Y aun cuando en el ámbito familiar, un matrimonio que puede tener varios hijos, por algún arcano motivo inconsciente, a veces los padres suelen elegir, sin darse cuenta, pero privilegiar afectivamente a uno de los chicos o chicas, ¿no es cierto? Y esto entonces, el elegido se siente como elegido, y el resto también se dan cuenta, se siente, se percibe y pugnan por ellos también ser elegidos. Rivalizan, diríamos, para conseguir el afecto, el cariño de mamá o de papá. Y a veces se pelean por este mismo motivo. El pueblo elegido de Dios, Israel, vivió su condición de elegido en un sentido excluyente, como diciendo, nos eligió a nosotros, Dios, y no a los demás. Y por eso entonces el pueblo elegido de Dios consideraba a todo el resto de la creación de Dios, no importa, consideraba a todos los otros pueblos como impuros. Ningún judío en los tiempos bíblicos podía entrar a la casa de un no judío porque quedaba impuro, excomulgado. Todo lo que no era Israel, todo lo que no era la condición judía, era malo, tabú. Y entonces, entre esta mentalidad exclusivista, vivir la elección en un sentido excluyente, y encima que eran maltratados por el resto de los pueblos circundantes, que eran más poderosos militarmente y políticamente, y los tenían para el cachetazo a los judíos, bueno, ellos vivieron esa condición de nosotros somos el pueblo de Dios y todos los demás estaban por debajo. ¿Cómo vivió Dios esta elección del pueblo judío? Es verdad, Dios elige, y las promesas y la elección de Dios es irrevocable, decía San Pablo, ¿no es cierto? Y Pablo, que se dedicó a evangelizar a los paganos, dice, mis paisanos, mis hermanos, porque Pablo era judío, están celosos de que yo me dedique a dar el evangelio a los paganos. Bueno, Dios eligió a este pueblo, pero no en un sentido excluyente, sino inclusivo. En Israel quiso elegir a todas las naciones. Esto no lo entendieron los judíos, por lo menos la mayoría, sino solamente algunos profetas, como Isaías, la primera lectura de hoy, que dice que después del destierro, sobre todo algunos siglos antes de Jesús, la elección se iba a abrir a todas las naciones. Comenzó Dios eligiendo a un pueblo para en ese y con ese pueblo elegir a todos. Dios, como un matrimonio, tiene un hijo, el primer hijo lo ama mucho, pero quiere incluir en ese amor de padres hacia su hijo a otros más. El amor de Dios, cuando elige, no excluye, incluye. Nosotros, cuando elegimos, seleccionamos y excluimos de la elección a los demás que no elegimos. Dios, cuando elige, incluye. Esto en el caso de Israel, y ni hablar en el caso de Jesús, el elegido de Dios. mi elegido, dice el texto de la Transfiguración en el Tabor. En el elegido, todos los seres humanos somos elegidos. Así ama Dios, así piensa y ama Dios. Y entonces Jesús comienza su misión anunciando la buena noticia al pueblo judío, el primer elegido. Pero después que él muere y resucita, antes de la cruz, Jesús, mejor dicho, antes de la ascensión al cielo, resucitado, envía a los discípulos a todo el mundo, anuncien el evangelio a todas las naciones. Son como etapas, primero el pueblo judío, después a todas las naciones. Y por eso la escena, explico todo esto porque aparece entonces ahora sí la escena donde una mujer sirio-fenicia, el texto dice una cananea, una categoría étnica que en los tiempos de Jesús no existía más, cananea es de 10 siglos antes de Cristo, pero Mateo quiere resaltar que esta mujer era extranjerísima, era muy extranjera. Y Jesús se va hacia la zona de Sirio-Fenicia, al norte, al actual Líbano, y le sale al paso esta mujer rogándole que cure a su hija, que sufre un mal muy grave, y Jesús la desatiende, porque él solo está destinado por su padre al pueblo judío. La iglesia después abrirá la oferta de la salvación a todo el resto del mundo. La mujer insiste, insiste, los discípulos se la quieren sacar de encima, dale Jesús a hacer el milagro, que estamos apurados. La mujer, Jesús dice, no está bien dar la comida de los hijos a los cachorros, porque los cachorros siempre están con los chicos. Están en el mismo grupo. Cuando se sientan a la mesa, bueno, ok, los cachorros se corren. Primero comen los chicos, después tienen que comer los cachorros. Primero es Israel el que tiene que recibir mi ministerio, después los demás. Y la mujer, con esta cosa tan increíblemente persistente de las mujeres y humilde de algunas mujeres, dice, bueno, pero también los cachorros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, diciendo, dale. Y ahí Jesús descubre una enorme fe en esta mujer y hace el milagro de la curación de su hija. El mensaje de Mateo es clarísimo. La fe incluye a judíos y paganos en la elección de Dios. Dios ahora va a destinar su salvación a todos, y los que crean se salvarán. Esto es lindo decirlo, es fácil decirlo, pero la comunidad de Mateo era una comunidad judía, mayoritariamente, cristianos que venían del pueblo judío. Pero, como es una comunidad que justamente está instalándose en aquella región de Sirio-Fenicia, también habían paganos, había no judíos, y había discriminaciones entre ellos. Nosotros somos el pueblo de la Alianza, el pueblo elegido, ustedes son los gronchos que vienen acá, ¿qué sé? No. La fe incluye y en algún sentido unifica a todos. ¿Por qué vive el pueblo judío así su condición de elegido? Bueno, vamos a nuestra vida. ¿Por qué nosotros necesitamos sentirnos elegidos, distinguidos, exclusivos? Que es lo mismo que excluyentes en nuestros vínculos y en nuestras percepciones. Como diciendo, si yo soy exclusivo, excluyo a todos los demás. Es como una necesidad en algún punto infantil, ¿no es cierto? Vivir la propia condición en un estado de tal inseguridad, no sentirme seguro con lo que soy, y necesitar puntos de apoyo, fetiches, falsas seguridades que generen un halo de exclusividad. Tal marca de ropa, tales lugares para ir a comer, tal colegio para mis hijos, tal marca de automóvil, tal club, tal barrio, tal apellido, tal medio social. Uno se siente con una identidad fuerte, definida, ¿no es cierto? Pertenezco, y pertenecer, como dice la propaganda, tiene sus privilegios. El pueblo judío, por la alianza, pertenecía a Dios y vivió esa condición de elegido como privilegio y no como gracia. Y es distinto ser privilegiada que agraciada. Yo escucho a veces a hombres o mujeres que me dicen, ay padre, yo soy una privilegiada de Dios. El privilegio es una gracia que uno recibe y se muere en uno. Tipo, yo la tengo, ustedes no, soy privilegiada, qué bien. Dios me quiere más a mí que a los demás. Infantil, regresivo desde el punto de vista creyente. María, por caso, María la Virgen, no es una privilegiada, es una agraciada, es la llena de gracia. ¿Qué es una gracia? Es un don único que ella tiene, ser nada más, nada menos que inmaculada en su concepción. Y la Madre de Dios, gracia única en ella, que la vive como gracia y no como privilegio, como diciendo, soy yo solamente la más bella de todas y todos me van a adorar a mí y mi hijo es mío. No, no, María no tiene nada, ningún rasgo infantil. María vive su condición de agraciada como tarea. El don lo vive como tarea, más aún como misión. Su condición de exclusiva Inmaculada Concepción y Madre de Dios la vive como una misión para todos los demás. De modo que lo que nosotros tengamos de único, y tenemos mucho de único, el don por el cual se pone en evidencia que hemos sido elegidos con nombre por Dios, que nos ama con un amor único, esa condición de elegido se convierte en tarea, en misión hacia los demás. De allí entonces que yo no estoy más cerca de Dios, soy mejor para Dios, soy más bueno y el resto están más lejos, son peores, son más malos. Sino, yo soy el amado, el elegido, la elegida, y esto, digamos, genera como una tarea y una misión para poder hacer presente el amor y el don que Dios me ha dado a mí, hacerlo, ponerlo al servicio de todos los demás. Detrás de nuestros sentimientos de superioridad se encubren profundos sentimientos de desvalorización, de inseguridad personal, que se remontarán a nuestra más remota infancia, donde quizás nos faltó el amor que nos amó por lo que éramos, por nosotros, por ser nosotros, porque lo único que tenemos de sustento es lo que somos, no la marca de nuestra ropa, el club donde asistimos, ni la parroquia donde venimos, ni el auto que tengamos, ni el colegio de los chicos a los cuales los hayamos enviado, lo que somos. Y lo que somos me identifica con el negrito de la villa, con el extranjero, con el judío, con cualquiera. Somos hijos amados de Dios. Bueno, ojalá que apoyemos nuestro sentimiento de identidad, de elección y de exclusividad, lo apoyemos en lo que somos para Dios y no en lo que nosotros necesitamos ser para compensar nuestra inseguridad personal. Que podamos entonces vivir la grandeza y la humildad de ser hombres, mujeres amados por Dios, porque en eso somos todos iguales, todos los hombres, diferentes en nuestra condición de personas, iguales en nuestra condición de seres humanos. Que vivamos de este modo, entonces la humildad será más normal, más connatural, y quedaremos en ridículo, ante la mirada de Dios por lo menos, seguro, cuando nos hagamos los especiales por fetiches culturales que consumimos y que nos hacen sentir mejores, pero nada, somos justamente para Dios mucho más que lo que nuestros fetiches nos garanticen. Somos hijos amados por Él y la fe nos permite esta experiencia.